En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023 y como siempre estamos encantados de saludarte un día más. No solo a través de la radio, también de televisión Teleelch o de nuestra web y app teleelch.es. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que prepara ya el partido frente al Girona. La última vez que allí se jugó fue sin duda una de las noches más emotivas en la historia blanquiverde. Pocas veces se celebra un ascenso en el tiempo de descuento y cuando menos te lo esperas, cuando no eres el favorito. En aquel minuto 96 del 23 de agosto de 2020, con aquel fabuloso cabezazo de Pere Milla, el Elche encontró el premio del ascenso a Primera División, una temporada rocambolesca, con el caso Fuenlabrada, en plena pandemia, y con el Elche de Pacheta y el golazo de Pere Milla, que significaba la vuelta a la máxima categoría. 8 años después. Y habiendo pasado todo lo que se pasó, el descenso administrativo, el descenso a Segunda B, bueno, pues el Elche vuelve en una situación bastante más deprimente que aquella maravillosa noche. Vuelve a Montilivi, pero con un Girona que está pletórico tras empatar en el Camp Nou ante el virtual campeón de Liga, en mitad de la tabla y muy cerquita de conseguir los puntos necesarios para conseguir en su primer año una permanencia muy holgada. El Girona es décimo con 34 puntos y sabe que ganando al Elche con 37 estará muy cerca de conseguirla. El Elche, por contra, visita ese estadio sabiendo que la próxima temporada jugará en Segunda División. Pero ¿cómo está el vestuario tras la nueva derrota en Pamplona? Con esa sensación de que se hacen cosas bien, pero que nunca le da al equipo para terminar ganando y que el efecto Becasese todavía sigue sin notarse. Se lo preguntamos a Tete Morente. ¿Cómo está el vestuario? Queríamos los 3 puntos y no los conseguimos, ¿no? Pero el grupo está muy unido, ¿no? Ha venido el nuevo míster que nos estamos adaptando a su forma de jugar. Estamos muy contentos también. Y el grupo va a dar lo mejor hasta final de temporada y hasta que los puntos digan lo contrario, vamos a pelear. Pues hombre, los puntos dicen que estás a 16 puntos de la salvación, una distancia cósmica, y solo faltan 30 por disputarse, es decir, 10 partidos. El Elche, ganándolo todo, podría llegar a 43. Lo digo para saber hasta dónde puedes llegar. Ahora bien, el Elche, por desgracia y sin temor a equivocarnos, no lo va a ganar todo. Veremos si gana algo. Esperemos que sí, porque Tete Morente hacía hincapié en que el paso de Becasese de traerlo no solo para esta temporada, sino para la que viene, ha sido un acierto, porque confían en él. Hoy, por cierto, un Sebastián Becasese que quiere implantar su metodología traída desde Argentina. Durante buena parte del entrenamiento, primero ha entrenado con defensas y centrocampistas. Luego se han incorporado los delanteros. Quiere paso a paso intentar que los futbolistas absorban como esponjas su método, su filosofía y, sobre todo, conseguir lo que no ha conseguido ningún otro compañero, ningún otro entrenador, que el equipo defienda bien. Bueno, pues eso será en nuestro programa. La voz de Tete Morente, una de las que escucharemos

si no recuerdo mal, eran las 23:56, cuando en el minuto 96 ya aquello olía a prórroga, en el partido final, a puerta vacía por la dichosa pandemia, llegaba aquella jugada de Fidel espectacular, cómo aguantaba la embestida de un jugador del Girona, metió un centro precioso y lo remataba Pere Milla. Hasta que no lo veíamos dentro, no nos atrevíamos a cantarlo. Así lo vivíamos hace ya un par de añitos y medio. Da la sensación de que el Elche cada vez más se acerca a la portería contraria, se quiere marchar Fidel de primera, Fidel en uno contra uno, se la va a llevar, ojo, Fidel mete el centro, el segundo palo, ahí está Pere Milla. Los astros se pusieron del lado blanquiverde para conseguir un gol que vale un ascenso. Jugadón de Fidel y el golazo, el golazo, el golazo de Pere Milla vale un ascenso a Primera División. Minuto 96, esto se acaba. Girona 0, Elche 1, el Elche está en Primera. Era un 23 de agosto de 2020. El peremillazo que nos llevamos fue seguramente uno de los momentos históricos más emocionantes, más bonitos. Sin duda, yo creo que el ascenso más increíble que yo he cantado, primero porque era Primera División y segundo porque se consigue de la manera que se consigue. No hay mejor ascenso, regalo y gol que cantarlo ya en el tiempo de la basura que se decía antes, el tiempo de prolongación cuando ya nadie lo esperaba. Y bueno, pues aquel gol queda para la historia. Y fijaros, a uno se le pone la piel de gallina, casi casi se me saltan las lágrimas. Y ahora, ¿en qué situación volvemos a Girona, ¿no? Bueno, pues esto es el fútbol en su máxima expresión, por eso tan grande es el fútbol, porque muchas veces no tiene lógica ninguna, y de aquella enorme alegría que Nino consiguiera por fin su ansiado ascenso después de tantos años de intentarlo. Bueno, me alegro mucho que fuera aquel ascenso de Nino, aquel ascenso de Pacheta, aquel ascenso de Pere Milla, de Fidel, de Gonzalo Verdú, de Josan, porque verdaderamente lo merecieron y eran héroes, ya incluso algunos de ellos del anterior ascenso. Por cierto, que quedan muy poquitos de aquel ascenso, y no hace tanto, insisto, desde el 23 de agosto de 2020, no hace ni 3 años, 2 años y medio, y queda Edgar Badía, queda Gonzalo Verdú, Josan, Fidel y Pere Milla. Si no me falla la memoria, creo que quedan esos 5. Yo creo que no queda ninguno más, pero bueno, si queda alguno más, seguro que me lo vais a decir, o José Antonio me lo dice ahora mismo. Pero cómo cambia, ¿no? Cómo cambian las plantillas y cómo cambia todo. ¿Quién nos iba a decir que en el tercer año en Primera División, cuando el que de verdad cuesta quedarte es el primero, y en el segundo lo consigues de manera pues más holgada, en el tercer año, que es el de verdad sentarte, echar toda la carne en el asador, un malfario nos persigue? Porque cuando Escribá era el tercer año, llegó el descenso administrativo después del segundo año que el Elche salvó la categoría como décimo tercero, también holgado, llegó el descenso administrativo, aquello es que es increíble. Luego es cierto que el fútbol nos lo ha devuelto con los milagros precisamente del caso Fuenlabrada, el playoff y este ascenso, y luego incluso con la permanencia agónica del siguiente año. Pero es increíble, ¿no? Como un día estás arriba del todo y al otro, pues, vamos, sin comerlo ni beberlo, ves con cierto estupor y bastante vergüenza como el Elche es colista, pero no un colista cualquiera, sino colista con 13 puntos, ahora mismo la peor, la peor temporada de la historia del club en 100 años en Primera División, o en los 24 que está en Primera, y ojo, puede ser la peor de la historia si no suma un punto más, empatado con el Sporting, que solo llegó a sumar 13 puntos. Hombre, espero yo que en las próximas 10 jornadas el Elche sea capaz de sumar más puntos. Pero bueno, vamos a esperar que el equipo, lo dijo Fidel la semana pasada y lo ha corroborado Tete Morente hoy, que están convencidos de que van a hacer una recta final ilusionante. Más les vale a ellos y sobre todo espero que también que el aficionado se pueda llevar algo de verdad, ya que vas a descender, por lo menos hazlo con honor, hazlo con dignidad, con orgullo, porque estás representando una camiseta y un escudo centenario, histórico y que representa a miles de ciudadanos en Elche y miles de sentimientos y de generaciones. Y no es nada fácil. Yo sé que se lo han planteado, que Becasé se ha venido para eso, que se lo está tomando muy en serio, que los futbolistas quieren, pero es que el Elche está hundido. Y cuando un equipo, por mucha ilusión que ponga, no se juega nada, porque el Elche no se juega nada en la clasificación, y se va a enfrentar en los próximos 10 partidos a 10 equipos que se están jugando la vida, solo te salvaría que tu plantilla fuera superior, tuviera más calidad y talento. Pero es que tampoco. Es que la del Elche es seguramente la peor. Bueno, la clasificación lo dice con creces. Pero es que el límite salarial también lo dice. La del Elche es la peor en todos los sentidos. Entonces, por mucho que el equipo se lo proponga y quiera, ojalá me equivoque, va a ser muy difícil que gane un partido de aquí a final de temporada. Porque el resto, con mejores plantillas y con un objetivo claro, unos por arriba y otros por abajo, se están jugando la vida. Y cuando un rival mejor que tú se está jugando la vida, por mucha ilusión que tú pongas, insisto, ojalá me equivoque y el equipo ahora empiece a enlazar victorias y saque puntos y ojalá. Ese sería el mejor aval también para Becasese la próxima temporada. Pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? En este sentido. Decía Tete Morente que el vestuario está jodido, pero a la vez unido. Queríamos los 3 puntos y no lo conseguimos, ¿no? Pero el grupo está muy unido, ¿no? Ha venido el nuevo míster que nos estamos adaptando a su forma de jugar. Estamos muy contentos también. Y el grupo va a dar lo mejor hasta final de temporada y hasta que los puntos digan lo contrario, vamos a pelear. Eso llevamos escuchando toda la temporada y por desgracia no le da ni para empatar en muchos de los partidos, donde incluso, como en Pamplona, se pone hasta por delante en el marcador. Por cierto, ¿cómo está de la lesión? ¿Va a poder jugar el domingo frente al Girona? Sí, la verdad que ahora llevo 2 días entrenando. El lunes no pude entrenar porque todavía seguía con molestias, pero sí que estoy para el domingo. La verdad que estoy contento porque solo fue un susto en el partido y estaré para el domingo. Bueno, pues Tete Morente que verdaderamente ha cambiado. Es de los pocos que se salva en esta parte final del campeonato, porque en la primera parte incluso llegó hasta a recibir silbidos. Bueno, seguramente no solo lo merecía él, sino que lo merecía todo el equipo, pero bueno, no sé por qué, pues un sector de la afición la tomó con él y lo criticó. Ahora es cierto que está en su mejor momento y ahora escucharemos algunas de esas respuestas en ese sentido. Hoy un entrenamiento en el que no es lo habitual ni con ninguno de los entrenadores y está claro que Becasese viene con otra metodología, quiere desmenuzar al máximo el equipo, quiere meter mano en las entrañas para intentar solucionar lo que no han sido capaces de solucionar el resto de compañeros, el resto de entrenadores, y es el sistema defensivo, dotar al equipo de una solidez que no ha sido capaz de dotar nadie. Y yo creo que Becasese el otro día debió de verle las tripas al equipo, porque ganando 0-1 entendió que lo mejor era defender con más defensores y se equivocó. Desde mi punto de vista, lo dije en la retransmisión y lo sigo manteniendo. Desde el punto de vista de poner ya a un central, por mucho que diga que John Chetaulla empezó como centrocampista, desde que está en el Elche solo ha jugado de central, lo poco que ha jugado, esa es otra, el colocar en un partido después de 4 meses sin jugar, sin ritmo, en esa posición tan específica, John, a mí eso ni me convence ni me gusta, aunque se hubiera ganado, pero es que, como siempre pasa, cada vez que sucede esto, nunca se gana, siempre se pierde, y luego los cambios, cuando llegan las lesiones, sí, es cierto, llegan las lesiones con jugadores importantes, pero puedes utilizar otros jugadores en esa misma posición. Oye, pues Fidel, pues Collado, que lo tenías en mente y lo sacas en los últimos tres minutos, cuando ya se pierde, podía haber hecho esa función de media punta. Y Josán podía haberlo hecho por Tete Morente. No, sacas a Lautaro, que te lo puedo comprar, porque es un buen centrador, a pesar de que tenga alma de defensa, pero lo de Diego González siempre es un mensaje clarísimo. Echas al equipo todavía más para atrás cuando ya Osasuna te estaba echando para atrás. Quiero decir que yo creo que él se dio cuenta de que no por meter muchos más defensas vas a defender mejor. La jugada del segundo gol, hay 8 defensas en el área, pero ninguno está cubriendo de cerca a Abde, que la pone donde le da la gana. Entonces, está muy bien que venga con sus ideas, por supuesto, para eso se le ha traído. Y Becasese no va a cambiar. O sea, si lo han traído es porque quieren al Becasese argentino, al Becasese en sus experiencias sudamericanas. Pero esto es España. Ojo, su compatriota, ahora ni más ni menos que en Boca Juniors, aquí ha fracasado 2 veces, Jorge Almirón. Puedes hacerlo muy bien. Almirón ganó la Liga con Lanús en Argentina. Y aquí fracasas. Es que esto es otro, este es otro fútbol. Aquí hay más ritmo. Esta es otra manera de ver las cosas. Pero bueno, que insisto, que Becasese es normal. Que venga con sus ideas, para eso me han traído. Si me fue bien allí, lo quiero demostrar aquí. Pero hombre, tienes que darte cuenta de que a lo mejor no tienes la plantilla y los jugadores con el talento y técnica suficiente para hacer lo que tú quieres. Y de hecho aquí, salvo Becasese, lo he dicho desde que lo trajeron, lo de el Elche esta temporada no es un problema de entrenador, es un problema de calidad de plantilla. Claro, si Becasese, en vez de los jugadores del Elche, tuviera los del Atlético de Madrid, por no decir los de siempre, en Madrid o Barcelona, tuviera los del Atlético de Madrid, seguramente en los 2 partidos que ha perdido el Elche llevaría algún punto, o casi todos. Entonces hay ciertas cosas que con ciertas plantillas no se pueden hacer, o es muy difícil que te salgan. Y está muy bien que lo trabaje a tope, por supuesto, pero tiene que adaptarse a lo que tiene. Y el Elche, lo que no sabe hacer es defender. Es el equipo más goleado de la categoría, con mucha diferencia. Por más defensas que metas, y además, ¿qué sentido tiene ahora si estás perdido, si ya estás descendido? Chico, juégatela, sé valiente. Si nadie te va a criticar por morir en el área rival, que pierdes contra Osasuna 2-1, pero con delanteros, no digo tampoco jugar con 5 delanteros, pero vamos, con un equipo ofensivo, con un equipo que arriesgue, con un equipo que vaya por el contrario, al 0-1, intenta buscar el 0-2, no te metas tan atrás, que te van a hacer gol. Si es que lo decíamos, no va a empatar Osasuna, va a ganar con 7 defensas el Elche. Entonces, hoy entrenamiento distinto. Han entrenado, por una parte, los defensas, el sistema defensivo, defensas y centrocampistas. Los delanteros llegaron luego. Y está muy bien que quiera, por líneas, intentar encontrar el equilibrio y la manera de darle resultados. Porque al final Becasese y cualquier entrenador vive de resultados. Y él sabe que aunque tenga contrato para la próxima temporada y aunque sea representado del propietario, de Christian Bragarnik, como no gane ni un partido, como no deje buenas sensaciones, va a ser muy difícil que siga la próxima temporada. Si no, ¿cómo vas a convencer al aficionado? Que ya está pensando en que Pacheta está libre. Claro. Hablaba hoy precisamente Tete Morente de ese entrenamiento específico y casi ponía la mano en el fuego por Becasese, por lo que les está transmitiendo. Bien, no, es lo que he dicho, ¿no? Estamos muy contentos de la llegada de él. Ya desde el principio hemos hecho varios entrenamientos así. Él trabaja mucho tanto la defensa como el ataque, las 2 áreas. Y la verdad que estamos muy contentos porque no solo planteamos de aquí hasta el final de temporada, que vamos a pelear hasta a muerte, hasta lo último, pero sobre todo también, ¿no?, pensando ya también en la temporada que viene, que estamos haciendo un buen grupo, nos estamos adaptando a la forma de trabajo de él y creo que es un paso adelante, sobre todo hacia el futuro, que ya esté él aquí. La idea es buena. Lo dijimos cuando no entendíamos la destitución de Pablo Machín. Era muy arriesgada, pero es buena. Traer ya al entrenador de la siguiente temporada, pero conlleva un riesgo enorme. Por mucho que sea buena y acertada, lo de acertada lo veremos con el tiempo, como Becasese o cualquier entrenador que hubiese venido no gane un partido y el equipo se desplome, porque es muy difícil, porque los rivales se están jugando la vida, ¿de verdad la credibilidad de Becasese va a seguir intacta y ya no lo está? Porque la derrota erosiona, y más de la manera que se produjo en Pamplona. Y es que tanto cambio de entrenador, bueno, desde luego no es. Demuestra que las cosas se han hecho fatal y para el futbolista es un lío. Bueno, no, siempre que hay tanto cambio de entrenador es que la temporada no está yendo nada bien. Sí que es verdad que para el jugador mentalmente no es tan bueno y cambio de entrenador, pero el jugador está hecho para eso, ¿no? Para asumir las responsabilidades, adaptarte lo más rápido posible y cambiar dinámica, como lo que te he dicho antes. Pero para cambiar dinámicas tiene que calar el mensaje del entrenador y tener buena plantilla y tener objetivos, algo que el Elche ahora mismo no tiene. Es muy difícil. Y claro, los entrenadores al final viven de resultados. ¿Cómo conseguir ganar? ¿Cómo conseguir que las cosas buenas que se ven en algunos momentos en los partidos pues se vean más a menudo y no cometer errores? ¿Cómo ganar, por ejemplo, en Girona? Bueno, sí que llevamos 2 semanas trabajando con él, ¿no? Estamos muy contentos, sí que es verdad que nos estamos adaptando a su forma de jugar. El equipo creo que con balón ha dado un paso hacia adelante. Y es fútbol, ¿no? Puedes ganar, puedes perder. Sí que es verdad que muchas veces no lo merecemos y por detalles, como tú dices, pues no sacamos los 3 puntos. Y corregir esos detalles, están los 90 minutos que muchas veces no lo estamos concentrados para sacar los 3 puntos. Pasa que a veces los detalles, corregir detalles, al final los detalles son tan groseros que es imposible corregirlos, pues porque tienes lo que tienes. Y en todos los partidos no puede ser que tengas siempre errores de bulto. Y al final, pues eso te condena. Y una cosa es estar en la pelea con el Valladolid, con el Español, pero es que el Elche no está en la pelea hace mucho. Hablaba también precisamente sobre ese partido en Girona. Lo están estudiando a conciencia para intentar ganar. Ojo a un Girona que es el 6º mejor equipo en casa. Ha sumado 24 puntos. Solo hay 5 equipos que han sumado más puntos que el Girona. De hecho, el Girona está cimentando su permanencia gracias a esos 24 puntos. Fuera de casa solo 10, pero en casa 24. Claro, el Girona recién ascendido se ha agarrado a ganar partidos en su casa. Ha ganado 7 y ha empatado 3. Solo ha perdido 4. Entonces, pues va a ser difícil. Sí, no es lo que he dicho, ¿no? El míster estudia muy bien los partidos. Desde el principio de semana ya estamos viendo vídeos, estamos viendo cómo podemos hacerles daño, cómo nos pueden hacer ellos daño a nosotros para que no nos lo puedan hacer. Y la verdad que vamos con la mentalidad, ¿no?, de como el otro día, sobre todo la primera parte, que para mí ha sido una de las mejores de la temporada a nivel con balón. Y cuando podamos en las transiciones y por banda, hacerles daño. Y ellos, sí que es verdad que es un equipo que tiene muchísimo la pelota, estar juntitos e intentar que no nos hagan muchas ocasiones. Por cierto, tiene un año más de contrato. Él se ve la próxima temporada aquí, en Segunda División. Sí, no, claro. Yo tengo un año más de contrato, que estoy muy contento aquí, ¿no? A pesar de, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo, la afición siempre ha estado encima mía para bien. Estoy muy contento aquí, la gente me quiere. Estoy muy feliz, mi familia también, que es muy importante para mí. Y claro que seguiré aquí. ¿Cómo ha cambiado el cuento con Tete Morente a pesar de la nefasta situación clasificatoria? De los pitos ha pasado los aplausos, a marcar goles y a ser ahora mismo uno de los más destacados. Su progresión, sin duda, ha sido muy buena. Bien, ¿no? Lo que he dicho, estoy entrando mucho. Ahora también la confianza del nuevo míster, que ya la tenía también con Machi por último, que ya estaba entrando con el equipo también. Ahora ha venido el nuevo míster, me está dando la oportunidad. También la confianza, ¿no? Yo creo que la confianza es muy importante para un jugador. Ahora mismo la estoy teniendo y creo que voy a ir cada vez a mejor. ¿Es su mejor momento profesional desde que llegó al Elche Club de Fútbol? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Para mí también al principio ha sido bastante duro, no te voy a decir que no, ¿no? Cuando los pitos de la afición, pero es lo que te he dicho, ¿no? Siempre me he sentido querido, fue un partido en concreto, pero sí que es verdad que ahora estoy muy bien, estoy muy cómodo, creo que estoy en el mejor momento de la temporada y espero seguir así. Pues ole por Tete Morente. No es fácil, muy difícil, cambiar los pitos por aplausos. Hay que tener personalidad, hay que no cejar en el empeño y Tete Morente es de los que lo ha demostrado. Y eso que es un chico, pues eso, introvertido y tal, pero que, bueno, pues captó, en este caso pensó que un psicólogo era lo mejor para transformar su mente y ahora se le ve mucho más seguro y consiguiendo cosas más importantes. Una pausita y continuamos.

Para cuando termine la Liga Superliga, ¿no? Hablamos cuando termine la competición de Superliga, sí. Conforme acabe la competición de Superliga, haremos un break con la Liga para el resto de equipos y ahí empezaremos a montar ya lo que son los 32avos, 16avos, octavos y seguramente ya cuartos, semifinales y final a lo mejor se juega entre semana. Vemos cómo hacerlo para que el ritmo de todas las demás divisiones pues vaya rápido porque el calor nos va a comer. Está claro. Bueno, cuéntanos. Pues nada, si quieres vamos a pasar la nómina de los equipos que están en 60, en 32avos, los 64 equipos, porque se lo han ganado. Tenemos a Descanso Perfecto, vamos aquí también pues eso, a comentar cuáles son, que son equipos también. Aquí ya juntamos equipos de la Liga, están ya todos juntos, pero aquí vamos a nombrar equipos que quizá la gente no les suene mucho porque son los equipos que están en la Liga de la Vega Baja, ¿vale? Bueno, pues tenemos a Descanso Perfecto, Futboleros, Perseo Bacanal, ITV Basa, Carpintería Camacho, Café Avenida 54, Frutas Berenguer, Rebolledo Club de Fútbol, Miami Street Fútbol Club, Tecnivideo Fútbol Club, 1 de Mayo, Vapor Ilice, Olympique Elche Fútbol Club, Interdrink Club de Fútbol, Interdelks, Ferretería Faima, Licoretas Fútbol Club, Aseguran Seguros, Restaurante Dos Ruedas, North Park United, SG Team, Pichulas Fútbol Club, Zeus Fútbol Club, Templarios Fútbol Club, Los Traying Club de Fútbol, Gladiators Club de Fútbol, Mateo Agricultura Tradicional, Bacanal Club de Fútbol, Sonia Cases Hair Barbería, Kevin Fuentes Malabarraca, Gender, Style Car, My Home Design, Sol de América, Peluquería Pepe Donoso y Lice 21 Games, Aisha, Z Fiber, Villa Pepe San José de Calasanz, Huiter Construcciones, Coca Juniors Fútbol Club, Parque Andalucía, Ortega y Barbers, Toscar Pelotas Fútbol Club, Aston Birra Club de Fútbol, Cosméticos 24 Horas, Sol de América, RC Datildor, Guagua Fútbol Club, Pintón Pirbón Leaders in Business, Formigó Club de Fútbol, Los Chichos, Mas Fon, Servicasa Elche, Sudamérica y Moplaya Flamenca, Alberdrulo, The Tigers, Restaurante Bretones, City Ilicitano, Vulcanizados Zapi y La Olla, Club Atlético Dama, Macadamia Café Gili Ferrer 7 Element, TSA Nueva Mandarina, Sporting de Pertusa, Jam Lions, Memories Project, Teteo F7 y Plagas Galán. Bueno, pues estos 64 equipos son los que formarán los 32avos. Ya generaremos un cuadro en el que haremos un sorteo ya, en el que todo el mundo pues podrá ver su camino hacia una hipotética final. Y así pues no hay preguntas, no hay dudas, no hay hipótesis, no hay equipos que te dicen ¿por qué tengo que jugar contra este? O sea, pero lo que queda claro es que la Copa se va a jugar prácticamente en un fin de semana y luego ya los partidos clave entre semanas se va a intentar, ¿no? Se va a intentar, sí, se va a intentar. Vamos a ver si lo conseguimos, porque lo importante, bueno, aparte de que le vamos a dar un toque muy vistoso, creo este fin de semana en el que juguemos 32avos, 16avos y octavos, puede ser 16avos y octavos, perdón, tengo la boca hecha polvo. vamos a ver, creo que va a gustar el formato porque son partidos cortos. Recordemos que tenemos en los empates la forma de desempatar es con el penalti shootout. ¿Y eso cómo es? Pues uno arranca desde el centro del campo. Uno arranca desde el centro del campo, 5 segundos para enfrentarse al portero y vencerle o que te venza. Eso, ¿cuántos penaltis por equipo? 3 por equipo y luego a muerte súbita. Está bien, desde luego es espectáculo, no es lo habitual. Hace ya 2 temporadas en el Nacional, creo que fue de Cádiz, ya se implantó por parte de la Asociación Española de Minifútbol, que no vengan los de la Kings League diciendo que eso es nuestro. Pero bueno, parece una fórmula que es vistosa, seguro que va a dejar pues boquiabierta a la gente. Sí, sí, porque no es para nada habitual, no hay costumbre de eso. Y desde luego es llamativo. Otra cosa es que guste más o menos, pero bueno. Hombre, todo tiene detractores y suscriptores. Toda, ¿no?, novedad siempre tiene efectivamente las dos vertientes. El caso es innovar y si se puede a mejor, pues oye, se tiene que, claro, tiene que ser a mejor, tiene que ser a mejor, a peor no. A peor nunca. Yo creo que todo lo que hemos ido haciendo ha sido crecer y además Servidor pues siempre dice que o soy un copión o al menos me sirvo de la opinión de todos los equipos que me con sus ideas me nutren. Eso es lo más importante, para intentar, bueno, dentro de la enorme amplitud de equipos que hay, pues estar un poco a favor de la mayoría, ¿no? Sí. Siempre. Que no es sencillo. No siempre, es sencillo. Siempre. Carlos, hablamos el próximo miércoles. Hablamos el próximo miércoles. Gracias. Pues nosotros vamos a poner también el punto final. Mañana volveremos, recuerda, desde las estaciones de Massini Cars. Haremos este programa. Puedes pasar a vernos en Avenida de Alicante, número 109. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.